Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ara Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria, la 105.5 FM en Tenerife y también en internet estamos en www.canariasararadio.com. Asimismo, la dirección de nuestro blog es lalinternamagica.canariasahora.es. Allí tenemos los programas anteriores colgados en formato podcast. En el control de sonido está Carlos Pérez y aunque hoy no ha podido estar acompañándonos, ha sido imprescindible, como siempre, la aportación de Orlando Santana. En esta edición de La Linterna Mágica comenzamos un extenso viaje por la historia de las bandas sonoras que nos va a ocupar varios programas. Y en primer lugar vamos a escuchar una pieza de Max Steiner, prestigioso compositor de bandas sonoras de la primera época del género. Bueno, y para hablar de la historia de las bandas sonoras tenemos al otro lado del teléfono a Sergio Rodríguez, compositor tinerfeño, apasionado de esto de las bandas sonoras y que entre otras muchas cosas ha escrito música para obras de teatro y algún cortometraje. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, estamos escuchando esta música de Max Steiner, quizá el primer nombre imprescindible en la historia de las bandas sonoras, pero si te parece podemos empezar en los orígenes mismos de la música para películas, ¿no? Que quizá esas piezas a menudo improvisadas con las que se acompañaba el cine mudo, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Hay los primeros antecedentes en los que se acompañaban este tipo de películas, ¿no? Con los Odeon Cinema, que es decir, se van los órganos antiguos y bueno, películas con directores como Charles Chaplin, por ejemplo, utilizaban este tipo de recursos a la hora de la ambientación. Uh-huh. Y luego ya, pues, también en estos primeros años, la influencia de compositores de música clásica de la época es reseñable, ¿no? Sí, también, ¿no? Tanto de autores procedentes del este de Europa, Prokofiev, Shostakovich, con Alexander Nevsky, por ejemplo. Y luego, posteriormente, en las obras de teatro de autores como Copland, por ejemplo, ¿no? En la época de la música americana. Todo eso fue lo que iría gestando el caldo de cultivo de lo que después serían las bandas sonoras. Sí, siempre se da todo al mismo tiempo, a la par, por todas partes. Y bueno, las influencias intervienen muchísimo los medios de comunicación y bueno, influye muchísimo en todos los autores, en todas las vertientes artísticas. Pues en el programa de hoy vamos a estar hablando de una primera etapa de las bandas sonoras de Hollywood, abarcando pues desde la década de los 30 hasta casi la de los 80. Entonces empezamos hablando de Max Steiner, ¿no? Sí, Max Steiner, pues bueno, ahí siempre nos dejaremos algún nombre detrás porque es imposible condensarlo todo, ¿no? Pero intentaremos resumirlo lo más posible, ¿no? Bueno, Max Steiner, pues lo que estábamos escuchando era la música de El halcón y la flecha, una película del año 50 y que estuvo nominada al Oscar como mejor banda sonora. Y bueno, este compositor es de origen austriaco, nació en Viena y a finales del siglo XIX. Y bueno, pues emigró, como tantos otros que iremos nombrando a continuación, emigró a Estados Unidos y nada, a hacer sus pinitos allá, musicales. Y bueno, ya aparte de infundar y llevar las tradiciones europeas de la música sinfónica, en este caso, a América, pues bueno, influyó notablemente en la música que se hacía para el cine. Trabajos como Casablanca o Lo que el viento se llevó, por poner ejemplos, ¿no? Noche y día, Sombrero de copa también, con Ginger Rogers y Fred Astaire. Y bueno, pues reseñable este título, que me parece curioso por ser una especie de símil con las películas de Robin Hood, protagonizada por Burt Lancaster, ¿no? Este de El halcón y la flecha. Sí. Bueno, y a continuación tenemos sin duda la pieza de música más repetida de todas las que van a sonar en este programa. Vamos a escucharla un pequeño fragmento. Bueno, todo el mundo conoce esta partitura, pero alguien la tuvo que escribir, ¿no? Y fue Alfred Newman. Alfred Newman, en el año 54, para la fanfarria de la 20th Century Fox, que abre desde hace pues todos estos años el logo, ¿no?, de la compañía para las películas. Y bueno, Alfred Newman pues ha sido el compositor más nominado y que más Oscar ha llevado. O sea, ha llevado en nueve ocasiones la estatuilla y ha estado nominado muchísimas junto a John Williams, que es el siguiente, que le sigue en el escalafón, ¿no? Y bueno, títulos como El rey y yo, Aeropuerto, entre muchos otros, muchísimos, por cierto, más de 200 títulos. Y un compositor pues con un abanico de técnicas muy amplio también, me imagino. Sí, esa gente, esa época eran gente muy formada, sobre todo en el aspecto clásico, ¿no? Y bueno, pues ahí están sus nominaciones y sus premios, sus reconocimientos, ¿no? Este compositor es americano y fue tanta su influencia o su estela que bueno, hoy en día tenemos dos compositores hijos suyos que tienen reconocido prestigio, Thomas Newman y David Newman, y a un sobrino, que es Randy Newman, autor de las canciones como, por ejemplo, de películas de Toy Story. Claro, y también de otros temas que se hicieron famosos al margen de las películas. Sí. Pero una dinastía auténtica de músicos. Compositores. Sí. Bueno, y a continuación tenemos un nombre que yo decía que a mí no me sonaba tanto como otros, pero sin duda su aportación ha sido importantísima, ¿no? El de Miklos Rozsa. Sí. Pues vamos a escuchar una de las piezas de la banda sonora de El Cid. Thank you. Hay algo de guitarra, me imagino que española, por ahí, ¿no? Sí, bueno, ambientada en España, rodada en España también, con autor, algún autor de aquí, algún actor, y también nominada al Oscar en su año, en el 62, uh-huh. un año posterior, ¿no?, a la realización, y además doble nominación que obtuvo también por la canción basada en este mismo tema que escuchamos. Y bueno, Miklós Rozsa, pues, a pesar de ser uno de los compositores, casi un centenar de obras que nos dejó, nació en Hungría y consiguió la estatuilla 3 veces, aparte de estar nominado muchas otras, y nos dejó trabajos tan interesantes como Ben-Hur, El ladrón de Bagdad, Rey de Reyes, El Cid y muchísimas otras, algunas relacionadas con las películas que se hicieron en los años 60, 70 sobre Sinbad y las técnicas de efectos especiales de Ray Harryhausen. Y bueno, muy interesante la música, la aportación y el punto de vista español de un compositor europeo afincado en Estados Unidos, ¿no? La banda sonora del Cid que estamos escuchando, y estamos hablando de un compositor ligado sobre todo, no solo, pero al cine épico, ¿no? Esos títulos que ha mencionado, Ben-Hur y demás. Sí, muy en esa época, la época dorada de estas superproducciones inmensas, Cleopatra, Espartaco, Los Diez Mandamientos, que luego también nombraremos estos, de otros autores, ¿no? Y bueno, ahí está, ahí queda, ¿no? Y estamos todavía hablando, pues, de esa época de esplendor de las bandas sonoras clásicas, ¿no? Con los elementos de orquesta y demás. Clásico, muy muy poco relegado a la música, o sea, con muy pocas referencias a la música de vanguardia de la época, ¿no? Muy poco, se sale muy poco de la norma, ¿no? Uh-huh. Salvo momentos puntuales que la parte dramática lo requiere, ¿no? Pero siempre escuchamos tonales, dentro de la tonalidad y cosas agradables, entre comillas, ¿no?, al oído. Siempre se ha dicho que muchos de los compositores que un siglo antes estarían haciendo sinfonías encontraron su refugio en las bandas sonoras, ¿no? Sí, en parte. Bueno, y a continuación tenemos a Alex North, del que vamos a escuchar un par de temas, y nos plantea que poco a poco se va metiendo la influencia del jazz también, ¿no? Sí. Pues vamos a comprobarlo en este tema de la banda sonora de Un tranvía llamado Deseo. Seguimos aquí en La Linterna Mágica, programa de Canarias Ahora Radio, haciendo un repaso por la historia de las bandas sonoras en sus inicios. Y bueno, Sergio, tanto Duke Ellington como Miles Davis tuvieron sus pinitos en esto de música para cine, y a su vez compositores como Alex North pues se impregnaron un poco de ese género, ¿no? Sí, Un tranvía llamado Deseo fue de las primeras bandas sonoras influenciadas por el jazz directamente, ¿no?, como estamos escuchando. Y bueno, Alex North pues nunca recibió la estatuilla, la deseada estatuilla, ¿no? Pero sí es verdad que en el año 86 le dieron un Oscar honorífico a su brillante carrera, por supuesto, a pesar de recibir numerosas nominaciones a los Oscars, por Espartaco, por ejemplo, Cleopatra y muchas otras que eran un trabajo realmente de inmenso, ¿no? Y bueno, también está la historia esa de que él hizo una banda sonora para 2001 y al final no se llegó a usar, ¿no?, porque prefirió Stanley Kubrick emplear música clásica, ¿no? Sí, bueno, casi se podría hacer un programa o dos o más de músicas rechazadas, ¿no? Pero claro. Sí, es verdad que Kubrick desechó la música, después de estar grabada, desechó su música y la sustituyó por cortes clásicos. Uh-huh. De hecho, creo, se comenta, ¿no?, que él fue al estreno de 2001 y se encontró con que no había material suyo después de haberlo grabado, ¿no? Vaya chasco. Bueno, las cosas son así de los directores y productores. Ya. Bueno, y otro tema de Alex North, este de la película Dragon Slayer, ¿no? Sí, El Dragón del Lago de Fuego, del año 81. Uh-huh. Pues vamos a escuchar un fragmento. Una muestra de la producción tardía, digamos, de Alex North, y aquí ya sigue con elementos disonantes, ¿no? En la partitura, al fin y al cabo, esto ya es la década de los 80. Sí, bueno, a pesar de todo, Alex North fue bastante reivindicativo en su estilo, ¿no? Y fue a pesar de ser una obra tardía dentro de su producción, tanto desde Espartaco, años 60, Cleopatra, ya empezamos a encontrar elementos de... Incluso en un tranvía llamado Deseo que escuchamos antes, a pesar de ser con influencias claramente jazzísticas, pues también encontramos referencias a la música contemporánea, música de vanguardia que ya se venía germinando en todo el mundo, pues desde el comienzo del siglo, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y es una muestra más, 2001, por ejemplo, su partitura rechazada es muy contemporánea también. Claro, en fin, un compositor sin duda a reivindicar. A pesar de que el pobre no se llevara un Oscar, solo el honorífico. Y otro de los grandes, por supuesto, Bernard Herrmann. No vamos a poner la música de Psicosis, que la gente lo sepa. Es mejor pues escuchar algo distinto, ¿no? No tan manido, aunque sea igualmente genial. Por ejemplo, pues aquí está Viaje al Centro de la Tierra, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esa banda sonora? Pues Bernard Herrmann, igual que Alex North, estamos un poco entrándonos ya en tendencias de música un poco más de vanguardia aplicada al cine. Experimentó mucho durante los años 50, 60 y 70, ¿no?, hasta el final de su vida, con sonoridades poco habituales, ¿no? En este caso, pues cuenta con... la música la construye a base de algo de electrónica, órganos y metales y madera. No hay sección de cuerda y percusión, perdón, eso sí. Pero no hay sección de cuerda ni en ningún trozo de esta banda sonora, por ejemplo. Vamos a escuchar un poquito de esa banda sonora entonces. Esta música es fácil imaginarse ese descenso hacia el centro de la Tierra. En cualquier momento puede salir un dinosaurio por aquí, ¿no? Pero como bueno, Bernard Herrmann, por supuesto, muy ligado al gran director Alfred Hitchcock. Mencionamos antes Psicosis y también hizo otras muchas bandas sonoras para él. Y llegó a trabajar también con Scorsese, ¿no? En sí, Taxi Driver está la historia de que he escuchado cuando la terminó, al día siguiente o algo así, el pobre hombre murió, ¿no? Sí, fue su último trabajo y bueno, lamentablemente nos dejó. Uh-huh. Y nos dejó mucho, mucho trabajo y muy interesante. Y es curioso que en esta banda sonora no empleara la sección de cuerdas, cuando en Psicosis, por ejemplo, fue lo que... Era pura cuerda. Claro, sí, sí, sí. Eso muestra la versatilidad, ¿no?, de este compositor. Bueno, aquí completamos más o menos el bloque de Hollywood en esa época inicial, entre las décadas de los 30 y los 60. Que nos hemos dejado atrás muchos nombres. Ah, vale, sí. Cuéntanos, bueno, citar, si quieres citar algunos. Desde pues... Franz Waxman, por ejemplo, Bronislaw Kaper, Korngold también, con Las aventuras de Robin Hood, David Raxin, Laura, por ejemplo, Victor Young con La vuelta al mundo en 80 días, William Alwyn, muchísimos autores que por falta de tiempo no se pueden meter, ¿no? En cualquier caso, a grandes rasgos, ¿qué podemos decir de los cambios que trajo la nueva etapa que vamos a abordar ahora, las décadas de los 60 a los 80? Pues más o menos en esa época se empieza, como vimos algunos ejemplos de Alex North y Bernard Herrmann ahora, ¿no?, se empieza a introducir la música de vanguardia, la música contemporánea, en el aspecto de la música cinematográfica, y ahora veremos algunos ejemplos de autores muy conocidos que hicieron también sus pinitos en este tipo de música, a pesar de luego ser muy populares, muy comerciales, como John Williams, por ejemplo, ¿no? O Henry Mancini, ¿no? Muy conocido, claro, Mancini muy conocido por sus aportaciones a bandas sonoras de Blake Edwards, entre otros muchos. Pero también hizo sus cositas más extrañas, digamos. Como lo que viene ahora, ¿no? Este tema de Life Force. En fin, también no sé si nos puedes hablar un poco de la película, que yo no la conozco, después de escuchar el trocito de banda sonora. Ok. Vale. Aquí hay una batalla, ¿no? Esto es música... Estos son los títulos de crédito. Vale, vale, pero cuéntanos entonces de qué va la película. La película es está dirigida por Tom Hooper, el director de La Matanza de Texas, por ejemplo. Y es una película sobre una invasión alienígena, muy de serie B, muy de la época, eso de los 80. Pero aquí vemos un Henry Mancini muy distinto al que estamos acostumbrados a escuchar, como La Pantera Rosa, ¿no?, por ejemplo, o Peter Gunn. Claro. Completamente opuesto, ¿no? Para un poco también que los autores se mueven por distintos caminos, ¿no? Y además del tema de las bandas sonoras rechazadas, habría mucho que hablar de malas películas con buenas bandas sonoras y viceversa, ¿no? También, también. No sé si este quizás es el caso, pero bueno. Y el otro ejemplo que teníamos de Henry Mancini, Wait Until Dark, ¿no? Sí, Sola en la oscuridad se tituló, una película con Audrey Hepburn y Alan Arkin y Richard Crenna, del año 67. Pues vamos con ese fragmento. Thank you. sola en la oscuridad, va de suspense la cosa, me imagino. ¿Ese sonido era un silbido o era un deremín? Pues ahí está la cantidad de influencias, experimentaciones que se hicieron en esta época, que puede ser cualquier cosa. Desde sonidos sintetizados, procesados electrónicamente, ¿no? Escuchábamos un piano alterado, ¿no? Con ciertas desafinaciones que hoy también se utilizan en algunas bandas sonoras, algunos autores. Pero bastante interesante. Y para descubrir ese otro lado menos glamuroso de Henry Mancini, ¿no? Que también, bueno, él sin duda con un prestigio más que acreditado, y me imagino que la Academia también le reconoció en varias ocasiones, ¿no? Sí, en 4 ocasiones subió al escenario a recogerla al señor Don Oscar. Y bueno, nos dejó trabajos desde La Pantera Rosa, que todo el mundo conoce, a trabajos como Charada, Peter Gunn, y un estilo muy desenfadado, ¿no?, a la hora de componer, de escribir música, y bueno, pues también nos deja muchísima cantidad de canciones con letras y de sus películas, ¿no? Claro. Pues a continuación tenemos a John Addison con esta película, Sleuth se llama. La huella, sí. La huella, ok. Pues vamos con la abertura. John Addison con Sleuth, La Huella. ¿Qué nos contarías de este compositor, Sergio? De este compositor, John Addison es un compositor inglés que estuvo nominado un par de veces. Esta en concreto estuvo nominado, se la llevó por otra película. Y bueno, La Huella es ese estilo que comentábamos antes con Henry Mancini, muy desenfadado, mezclado con el jazz, que también John Williams y otros autores cogieron parte para hacer trabajos suyos. Y bueno, La Huella es dirigida por Joseph Leo Mankiewicz, su última película, y con James Mason y Michael Caine. Hace poco se hizo un remake también con Kenneth Branagh, ¿no? Y ese estilo muy desenfadado, y de John Addison, por ejemplo, nuestros oyentes recordarán seguramente, y les hará recordar este tipo de música a la serie Se ha escrito un crimen, que también fue escrito por este hombre. Ah, vale, tiene un aire, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, y ya completamente ochentera es la siguiente banda sonora de Dave Grusin para Tootsie, esa película con Dustin Hoffman muy cómica. Vamos a con ella un momento. Bueno, Sergio, ya estamos en la década de los 80, los sonidos sintéticos pues estaban en la música pop a saco y también entraron en las bandas sonoras, ¿no? Sí, por supuesto. En la siguiente sección también veremos algún ejemplo de música hecha con sintetizadores exclusivamente y con su efecto en las películas, ¿no? Y bueno, Dave Grusin afortunadamente hizo un uso inteligente de estos recursos, y también es músico de jazz, pianista, y bueno, ahí llevó al cine su estilo inconfundible, ¿no? A él debemos también partituras como Los Goonies, por ejemplo. Uh-huh. O sea que estamos hablando de las bandas sonoras de los 80 que se han aguantado el tipo, ¿no? Después de este tiempo. Sí, son trabajos, productos que bueno, ahí quedaron los fabulosos Baker Boys, por ejemplo, o El Graduado, conjunto con Simon y Garfunkel. Claro, mucho antes, en sí. Finales de los 60, claro. Bueno, y a continuación el gran Lalo Schifrin, entre otras, autor de la música de Misión Imposible, ¿no? Misión Imposible, Mannix, Ballet, Starkey Hutch, muchísimas otras, ¿no? Pero has escogido la película de ciencia ficción, no sé si la primera, una de las primeras de Josh Lucas, ¿no? La primera, sí. THX 1138. ¿Qué nos puedes contar de esta banda sonora? Pues es muy extraña. Lalo Schifrin, un compositor argentino, que también utilizó el jazz dentro de su producción, y bueno, aparte de eso, pues nos regaló ese famoso tema de Misión Imposible y mucha música de acción muy muy interesante, con raíces, con elementos de música argentina y de ritmos pues más propios para nosotros los hispanos, los castellanos, que para los americanos, ¿no? Muy rico rítmicamente. Y bueno, en este caso es muy extraño este corte que vamos a escuchar a continuación. Pues vamos allá. A la perfección ese ambiente frío de ciencia ficción, pero en la que la gente ha perdido su humanidad, ¿no? Que es lo que refleja esa película de Josh Lucas con banda sonora de Lalo Schifrin. Y bueno, una vez más se demuestra que a pocos compositores de este género les gusta encasillarse, ¿no? Siempre los nuevos retos pues serán más interesantes que estar haciendo siempre lo mismo, ¿no? Sí, siempre el compositor ha intentado buscar sus resquicios para poder expresarse, ¿no? De una manera u otra, ¿no? En este caso veíamos con Henry Mancini, con Dave Grusin, ese estilo más desenfadado y que se sigue cultivando en estos años de 60, 80. Y vemos también que, bueno, a pesar de eso también hay música escrita de otra manera, ¿no? Más contemporánea, además de vanguardia, ¿no? Uh-huh. Y a continuación tenemos a Leonard Rosenman. ¿Alguna presentación que podamos hacer de él? Bueno, pues Leonard Rosenman se caracteriza también por este tipo de experimentación muy extraña en algunos casos. Es un compositor americano y murió hace muy poquito, en el 2008. Y nos ha dejado trabajos como Barry Lyndon con Kubrick, o lo que escucharemos a continuación, ¿no? Viaje alucinante. Entre otros podemos destacar muy muy comerciales como Robocop 2, Star Trek 4, pero también, por ejemplo, Al este del Edén, junto con James Dean en sus inicios, ¿no? Y bueno, muy muy interesante, porque este autor siempre estuvo ahí reivindicando un poco ese estilo de música un poco más de vanguardia frente a lo más sinfónico, ¿no? Pues vamos allá, esta es otra película un poco de ciencia ficción, si creo recordar, ¿no? Viaje alucinante. Sí, era de una navecita que la hacían pequeña y la introducían en el cuerpo humano para una operación. La he visto en la tele, pues vamos a recordar su música. Thank you. Esto casi entra en el terreno de Stockhausen, ¿no? Y compañía, ¿no? Esta banda sonora de Viaje Alucinante. Tiene el antecedente de la banda sonora de Planeta Prohibido en el año 56, que fue la primera música hecha enteramente con, o sea, la primera banda sonora hecha enteramente con elementos electrónicos, muy en esta línea que estamos escuchando, ¿no? Y bueno, Leonard Rosenman, para los main titles de este título, utilizó ese mismo recurso, y en el resto de pistas del CD que está editado, pues bueno, utiliza también la orquesta, pero siempre de una manera bastante de vanguardia, ¿no?, a la época, intentando, aquí vemos como ya se empieza a experimentar con la electrónica también, un poco más cercano a nuestro entendimiento o percepciones, ¿no?, que tenemos de la electrónica. Uh-huh. Y otro nombre muy ligado a eso de la electrónica, el de Wendy o Walter Carlos, ¿no? Sí, igualmente, con trabajo con Kubrick, adaptando música de Beethoven para La Naranja Mecánica, por ejemplo, ¿no?, o la música de Resplandor, aunque estuvo siempre en las películas de Kubrick aparecen los temas originales sinfónicos, ¿no? Pero ahora que está tan de moda, por ejemplo, Tron, ¿no?, que con esa secuela que con han esa hecho, secuela, ¿no?, pues él fue el compositor, o ella fue el compositor de la primera versión, la uh-huh. antigua. Bueno, esta duda con el género es porque se hizo una operación, claro. Sí. Bueno, y a continuación tenemos a Elmer Bernstein con los 10 mandamientos. Sí, este fue uno de los primeros encargos que recibió este autor, y fue como estas producciones de Cecil B. DeMille, ¿no?, que épicas. Y bueno, esto es del año 56, además recibió una nominación, 56 si no recuerdo mal, recibió una nominación al Oscar por ese trabajo, y sí, 56. Y bueno, fue uno de los primeros encargos, los productores no querían porque era un compositor novel en esa época, y bueno, yo creo que cumplió bastante bien el trabajo, ¿no? Claro, y lo incluyes aquí porque él ha seguido escribiendo hasta mucho después, ¿no? Sí, él murió en el 2004 y nos dejó trabajos como... la adaptación de Bernard Herrmann, de la música de Bernard Herrmann para el remake de El Cabo del Miedo, entre otros, por ejemplo, Cazafantasmas en los años 80, Saturno 3, muchas películas en los años 80 que se dedicó un poco más caricaturesco, como Aterriza como puedas, por ejemplo. Y sin embargo, pues bueno, aquí vemos un ejemplo de la otra vertiente, un poco más sinfónica, más tonal, ¿no?, a pesar de que este ejemplo ser del año 56, ¿no?, pero que supo mantener, pues, como por ejemplo con títulos como Los Siete Magníficos. Pues volvamos a ese ámbito más clásico de las bandas sonoras con esta primera obra de Elmer Bernstein. Perdón, ha sido culpa mía que estamos hablando de Wendy Carlos y no escuchamos el tema del resplandor. Eso. Es este, eso de acuerdo. Es del resplandor. Vale. Entonces, con esos sonidos sintéticos y demás. Y entonces vamos ahora con Elmer Bernstein. Bien, y después de esta confusión, culpa mía, insisto, de Wendy Carlos, escuchamos un trozo del resplandor, y ahora esto es Elmer Bernstein con los 10 mandamientos. Nos queda para cerrar esta primera edición, vendrán más en la linterna mágica de Canarias a la Radio dedicada a las bandas sonoras, hablar lo que nos dé tiempo y sin que eso no signifique que podamos retomarles después, de dos de los grandes, ¿no?, de las bandas sonoras, John Williams y Jerry Goldsmith. Sí, efectivamente, John Williams, pues, tiene ahí 5 estatuillas en su haber, y bueno, todo el mundo lo conoce por obras como recientemente Harry Potter o la lista de Schindler, Parque Jurásico, o un poco más antiguas como Superman, Star Wars, E.T., entre muchas otras, ¿no? Tiburón también. Muy ligado a Steven Spielberg, claro. Sí, muy ligado a las relaciones, ¿no?, entre compositor y director. Y bueno, para esta ocasión hemos escogido una cosa un poco más extraña, de una película que se llama Images, y bueno, la música para ver otro lado de este famoso compositor, ¿no? Sí, además una de las películas menos conocidas de Robert Altman. Sí. Pues vamos allá. Otra faceta quizá, ¿no?, de John Williams. El John Williams más acostumbrados, ¿no? John Williams más vanguardista. Sí. Era interesante rescatar este trabajo, ¿no? Por el que además estuvo nominado. Y bueno, ya hemos repasado... Sí, muy brevemente hemos dejado atrás... La carrera de John Williams, pero bueno. Hemos dejado atrás nombres como Bill Conti, autor de temas muy famosos de televisión como Dinastía, Falcon Crest, o obras como Norte y Sur, por ejemplo, y a John Morris, muy ligado a la trayectoria de Mel Brooks, con obras como Los Productores, y Jim Wilder también, con Terrorífica Luna de Miel, por ejemplo, ¿no?, y muchas otras. Bueno, entonces vamos a terminar con Jerry Goldsmith, y creo que la próxima semana empezaremos también con él, porque no nos da tiempo de escuchar todos los cortes. El primero es este del Planeta de los Simios, que esa fue una banda sonora importante, ¿no? Sí, es una de los 6-7 trabajos que hizo con este mismo director. Y bueno, pues aquí vemos un poco esa vertiente experimental que hablábamos antes, de los años 60, que 60-70, que también, por ejemplo, va a desembocar después en la experimentación electrónica con La Fuga de Logan, y a finales de los 70, y luego ya pues los dos últimos ejemplos en el que la electrónica está mucho más depurada, ¿no?, a raíz de trabajos hechos durante la década de los 80, ¿no? En primer lugar, vamos con este fragmento de la banda sonora del Planeta de los Simios. Transmite tensión, ¿no?, esta partitura de Planeta de los Simios, y es la función que puede a veces tener la música, ¿no?, de reforzar las emociones que quiere transmitir el director. Sí, en este caso pues es el tema de The Hunt, la casa, ¿no?, en el que Charlton Heston junto con los otros actores son cazados por los simios, ¿no?, al comienzo de la película. Ese gran comienzo donde durante varios minutos no encuentran a nadie, están en ese planeta. Sí. No, la verdad que esa película me gusta bastante. Es una de las colaboraciones con Franklin Schaffner, ¿no?, el director, y La Isla de la Dios, por ejemplo, o Los Niños del Brasil, si no recuerdo mal, también creo que fueron trabajos conjuntos, ¿no?, Patton, Papillon también, y todas firmadas por Jerry Goldsmith, ¿no? Bueno, pues el último tema que escuchamos es este de la banda sonora de Total Recall, también de Jerry Goldsmith. Bueno, vamos a ponerlo y después lo comentamos un poquito y nos despedimos. Bueno, pues la idea es que el siguiente programa sirva para terminar de repasar la historia de la música de Hollywood, ya llegando a los últimos años, y después hacer otro más para bandas sonoras de España y de Europa y del resto del mundo, ¿no? A ver cómo nos sale. De momento, muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros. Y que te digo, que ya la semana que viene volvemos con este tema de las bandas sonoras. ¿Algún comentario querías hacer de este tema que acabamos de escuchar? Y empezamos a ver la electrónica un poco ya más pulida, ¿no? Más definida, y también junto con la ayuda de su hijo, de Joel Goldsmith, durante esos años 80, ¿no?, que comentábamos antes, pues ahí vemos el resultado, ¿no? Un resultado bastante aceptable, ¿no? Agradable al oído, ¿no? Frente a otros ejemplos que escuchamos, como por ejemplo The Shining, ¿no?, que nos suena muy extraño ese tipo de tratamiento del sonido, ¿no?, electrónico. Aquí la electrónica está más integrada con la orquesta, ¿no? Sí, está completamente fusionada y combina muy bien, ¿no? Entonces, eso es a raíz de la experimentación, ¿no?, de esta época. Muy bien, pues lo dicho, Sergio, hasta la semana que viene. Ok, hasta la semana que viene. Chao. Damos fin al programa de hoy, el primero que hemos dedicado junto al compositor tinerfeño Sergio Rodríguez a repasar la historia de las bandas sonoras. Esto es La Linterna Mágica en Canarias Ahora Radio, en las frecuencias 98.2 FM de Gran Canaria y 105.5 de Tenerife. Nos puedes encontrar todos los viernes emitiendo de 1 a 2 de la tarde. Y también estamos en internet en la web de la emisora www.canariasahoraradio.com y nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. Dentro de poco ya estará colgado el podcast con la presente edición. Y en el control de sonido ha estado, como siempre, Carlos Pérez, un servidor, Ayuso García, presentando. Y no nos olvidamos de la imprescindible aportación, como siempre, de Orlando Santana, que se ha encargado de buscar todos los cortes de audio. Buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.